A continuación, seguimos con el ciclo de ponencias con gestión de la tecnología y las oportunidades del sector agrícola a cargo del doctor Luigi Di Albano. Luigi Di Albano es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, máster en administración del IESA, doctorado en economía y gestión de la innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, director del Comité de Tecnología de FEDEAGRO, profesor de Estrategia Alimentaria, Programa de Gerencia de Agronegocios del IESA, Programa de Gerencia de Agronegocios, profesor de Gerencia de Innovación en Servicios del IESA, publicaciones en la Revista Venezolana de Gerencia, la Revista Everyday Management y Journal of Business Research. Miembro del Tour de la Soya 2016 y tercera reunión de productores Brava, Roraima, Boavista, Brasil. Bienvenido, doctor. Bueno, señores, buenas tardes. Me toca, antes de comenzar, dar las gracias al doctor Nerio Naranjo, a quien considero, además de académico, un amigo, decano de agronomía de la UCLA, a quien de verdad creo que viene haciendo un esfuerzo extraordinario por llevarles a todos este insumo que se llama el conocimiento. Por supuesto, al ingeniero Julio Castillo, al ingeniero Julián Páez de Nestlé, al doctor Jaime Flores de LIICA, a los ponentes que me antecedieron, el doctor socio de la firma, jefe, director del programa de agronegocios del IESA, doctor Carlos Machado Allison, al doctor Gerardo Mendoza, a la profesora Danae Rondón, con quien comparto ese interés particular por el tema de la resiliencia, ¿okay? Y a todos aquellos que estamos aquí, mención especial a mis compañeros de lucha del sector agrícola en este momento, al director de finanzas de FEDEAGRO, Alberto Barrueta, ¿okay? A el hombre de la caña, presidente de SOCA, a Óscar Contreras, quien me dijo que hoy no lo pusiera a saltar porque ya se le dañó la rodilla, así que acepto la sugerencia. Por supuesto que a Emmanuel Escalona, el director de Hortaliza, que no sé de dónde está por allá, debe ser que anda buscando los insumos porque no te han llegado, Emmanuel, pero la lucha continúa. ¿Okay? Y por supuesto a nuestro líder máximo, el ingeniero Antonio Pestana, formador de equipo, luchador, presidente de FEDEAGRO, ¿okay? Y además miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Y no pudiera dejar aquí de saludar a aquellos que considero los bachaquitos de la tecnología en el sector, a Eligio Silva, de Fundacaña, y William está aquí, que también es de Fundacaña, y por supuesto a Pedro Luis Cordero de Fundarroz. Disculpen, pero creo que ese es el mundo humano en el cual nosotros nos movemos, Pedro, y hay que agradecerlo, ¿no? A mí me toca hablar de la tecnología, y aquí hay cuatro fotos de la tecnología en diferentes dimensiones. La primera, la autopista de la información. La segunda, la innovación que cultiva de Fundación Danat, ¿ok? Un esfuerzo de verdad interesante. La tercera, 25 productores debajo de una choza en una fazenda en Boavista buscando soluciones de caña. Ahí estaba Alberto acompañándonos. Y la cuarta, el mundo de la tecnología de información, del cual voy a hablar aquí. Entonces, creo que con eso lo que quiero decir es que la tecnología no es una cosa fría. La tecnología somos nosotros. No es una cosa que está allá en los equipos. La tecnología está aquí, en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en nuestra manera de hacer las cosas. Y esa es una cosa bien importante porque la mayoría de los productores vemos la tecnología como algo de otros. Y la tecnología es algo que también estamos haciendo nosotros cuando hacemos pequeños cambios que no documentamos en nuestra finca. Entonces, ese es el primer punto que quería aquí dejar bien claro. ¿Cuál es el gran reto que tenemos hoy en Venezuela y en el mundo? Bueno, producir más alimentos, con menos y mejores recursos, de forma sustentable, segmentada, atendiendo a cada uno de los segmentos de la población, en una población que se estira cada vez más porque aumenta la edad promedio. Entonces tenemos que ir satisfaciendo productos para cada tipo de edad. Yo espero que también comiencen a diseñar para las personas de más edad, porque muchos vamos para allá. ¿ok? Y socialmente incluyente. Eso yo creo que ese es el reto básico de donde entra la tecnología. Yo creo que el que quiera meterse en esto tiene que tener como espíritu dejar una huella. Si no quiere dejar una huella, es difícil que se meta en el tema tecnológico. O sea, el que se mete en el tema tecnológico es como un video que yo siempre vi de Apresid Argentina que decía, todos trabajamos por algo más que el dinero. Trabajamos por algo más que nosotros mismos. Trabajamos por dejar una huella, por construir un futuro mejor. Y la verdad que en agricultura eso irremediablemente pasa por la tecnología. ¿Cuáles son los retos que nos enfrentan? No sé, Tony, si tú también lo ibas a decir, pero bueno. Vamos a pasar de 7.500 millones a 9.000 millones de ahorita al 2050 en un área menor, ¿ok? Y con recursos más limitados y con regulaciones más estrictas, que son los otros dos temas que comienzan a agregarse a eso. La agricultura enfrenta una dimensión súper importante, porque para la mayoría de ustedes la agricultura fue alimento, y en el mundo moderno la agricultura es productora de alimentos, productora de energía y productora de medicinas. Y ahí hay un gran tema del equilibrio entre esos tres elementos que está ocurriendo en el mundo. Por supuesto, sustentabilidad. Y cuando hablamos aquí de sustentabilidad, también incluye la empresarial, ambiental, social y empresarial. Por supuesto, el tema de la seguridad alimentaria, sobre todo el tema del acceso real a los alimentos. Es un punto que es bien importante y que en el futuro vamos a cada vez ir viendo más. No tiene ningún sentido construir sistemas de acceso a los alimentos falsos, basados en ingresos fiscales que no se van a mantener en el tiempo. Es una línea moderna, muy distinta a la del subsidio tradicional. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental, eso lo van a comenzar a escuchar cada vez más en las tendencias modernas de seguridad alimentaria. Y finalmente, aunque mi líder en el IESA, el programa de gerencia de agronegocio, está aquí y lo dijo, ustedes saben cuándo hay un niño y cuándo hay una niña. Bueno, pero algo por ahí todavía no terminamos de entender, profesor Machado, con el tema climático, cuando la parte más norte, la frontera entre los Estados Unidos, ¿no? Recuerda que lo compartíamos, la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, ya se puede sembrar soya y se puede sembrar maíz que antes no se podía hacer. Algo está pasando. Lo que pasa es que, como todo en la ciencia, lo que no tenemos es suficiente estadística, lo que usted me explica, no tenemos suficiente estadística para tratar de terminar de cuantificar lo que allí está pasando. Pero esos son los retos, esto es lo que impulsa el desarrollo tecnológico, esas cosas que están allí, esos cinco puntos que están allí. ¿Y qué impulsa? Porque esta es una exposición de la tecnología y las oportunidades de negocio. ¿Y qué impulsa que eso se vuelva viable, se vuelva una oportunidad de negocio? Bueno, yo digo que cuatro cosas. Para que la oportunidad puede estar allí, por eso es que hay un ojito, pero si nosotros no abrimos los ojos y lo vemos, aunque esté allí, no es oportunidad. Entonces, es lo primero, el ojo que anda viendo, buscando las cosas. ¿Y dónde buscarla? Bueno, primero en nuestros propios paradigmas. Allí comienzan las oportunidades, en nuestros propios paradigmas. ¿Okay? Y eso es muy importante en estos tiempos de limitada libertad de conocimiento, que es como yo defino estos tiempos. O sea, la crisis actual para mí ha sido un proceso de limitada libertad de conocimiento y otros recursos también. Entonces, en el tema de los paradigmas. Y luego las oportunidades emanan de la tecnología, de los cambios tecnológicos, de los cambios en el mercado y, por supuesto, interesante, es quizás, según Peter Senge, es la mayor fuente de cambio de oportunidades en los países desarrollados, son las regulaciones. Porque a veces nosotros vemos las regulaciones como un limitante a la innovación. Vean cómo todo el tema de seguridad vehicular, que es regulatoria, ha creado vehículos completamente nuevos, mucho más seguros. Entonces, no todas las regulaciones por sí afectan el desarrollo tecnológico. La mayoría puede más bien hacer todo lo contrario. Entonces, el problema no es la regulación, sino el paradigma de quien la hace. Y las oportunidades en el mundo moderno, como dice mi hijo Daniel, tienen fecha de vencimiento y tienen su momento. Esto es una cosa bien importante. No es que el mundo nos esté esperando para que entremos, no. Es que o entramos en el tiempo correcto, que es lo que se llama time to market, o otro la agarra. Así de sencillo. Y esa es otra de las cosas que yo siento que tiene la venezolanidad, que cree que las cosas van a seguir allí porque somos venezolanos y no pasa. No, el mundo sigue para adelante y nosotros lo que estamos es perdiendo oportunidades. Todos los días estamos perdiendo oportunidades. Bueno, yo sé, van a decir, ¿cómo va a decir esto en Venezuela? Sí, pero vamos a ver que no solo en Venezuela, en el mundo las estamos perdiendo. Quiero comenzar a este tema de los. Entonces, la primera fuente de oportunidades y tecnologías son los paradigmas, y quiero recordar al doctor Alison Paolinelli, a quien fue ponente central nuestro en la Asamblea Anual de FEDEAGRO del 2014. Alison Paolinelli, un productor, una persona muy sencilla, fue ministro de Agricultura de Brasil, y cuando le preguntaron por qué era exitoso el modelo brasileño, fíjense, no dijo que precio, no dijo que protección, no dijo que subsidio, no dijo nada de eso. Lo único que dijo es libertad y tecnología. Y es lo único que yo quiero que, así como dijo Julio, llévense algo. Bueno, miren, si nosotros queremos salir adelante como sector agroalimentario, lo que necesitamos es libertad y tecnología. Porque lo que nosotros no construimos fue un discurso de libertad, sino un discurso regulatorio e intervencionista. Y ahí mire dónde llegamos. ¿Okay? Entonces, si tenemos que salir hacia adelante, yo sé que eso sí es una ruptura de paradigma fundamental, es libertad y tecnología. Y se los voy a poner muy fácil, porque ustedes dicen, este está loco. Bueno, sí, Alison Paolinelli también. En 1973, Brasil estaba parecido a Venezuela. Era la crisis de los precios del petróleo, y Alison Paolinelli era ministro de Agricultura, y en el gabinete tenían que decidir si con los pocos dólares se compraba gasolina, porque ellos no tenían ni gasolina, ¿okay? O se compraba alimentos, o se compraba medicamentos, o qué se compraba. 40 años después, Brasil es la potencia de agricultura tropical más importante del mundo, y todo se construyó sobre libertad y tecnología. En 1973, Paolinelli, cuando fue a buscar investigadores, lo que había en el área agrícola en el estado de San Pablo eran 4 doctorados. Y ahorita estaba viendo la cifra de cuánto del reporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología en un estudio de biotecnología del 2008, cuántos investigadores hay en el área agrícola, doctores y todo, no llegaban a 200. Entonces, comencemos a ver dónde estamos, ¿me entiendes? Porque esos son los puntos. Entonces, ellos de inmediato comenzaron a lanzar programas intensivos de formación de talento humano. Entonces, ahí tienen, recuerden eso, las bases que explican el éxito de los agronegocios en el mundo son libertad y tecnología. No quiere decir que no tengamos marcos regulatorios, pero las regulaciones no son para frenar la libertad, sino para proteger la libertad cuando los mercados no funcionan. La segunda cosa que quiero que entendamos es la evolución del paradigma de la agricultura en los últimos 100 años. Y yo diría que en los últimos, y en Venezuela no hace ni de 100 años, creo que todavía no hemos pasado el switch. Esta es la forma en que la mayoría de los estudiantes han sido formados para entender la agricultura. Que la agricultura se basa en la conjunción y el uso de 3 recursos: capital, tierra y trabajo. Y si ustedes comienzan a revisar el discurso y comienzan a revisar el marco legal, ahí tienen las palabras que están en el fondo. Vean la evolución de lo que significa el modelo de pasar a ser desarrollado en términos agrícolas. Este es el nuevo modelo, el modelo que están aplicando los países de agricultura tropical que van avanzando de hace 30, 40 años. El modelo es, ¿no? El agronegocio, las cadenas agroalimentarias se tienen que soportar sobre 5 variables. El capital, los bolívares, eso que mencionó, vitales para la vida, dijiste tú, Julio, los bolívares. Pero fíjense las nuevas palabras, el mercado, la tecnología, ya no hablan de la tierra, los recursos naturales. Miren la ruptura de paradigma allí, ¿de qué sirve la tierra si no sabemos trabajar los recursos naturales que están allí? Entonces, era ese sentido propietario de activo fijo el que está en el triángulo. Y ahora pasamos, es que las cosas valen por cómo nosotros manejamos lo que es la tierra. Hay tierras que la hemos destruido. No solo que no producen, sino que la hemos destruido. Entonces, ¿dónde tiene que estar el foco? ¿En la tierra? No, en la construcción y el manejo de eso como un recurso natural que lo hace productivo y permite los alimentos accesibles, sustentables a la sociedad. Ese es lo que es el punto. Y finalmente, talento humano. Miren la diferencia, vean las palabras y el impacto que tiene. ¿Verdad que no es lo mismo hablar de trabajadores que de talento humano? Totalmente distinto. ¿Verdad que no es lo mismo hablar de tierra que recursos humanos? ¿Y dónde está la tecnología? ¿Y dónde está el consumidor? Entonces, es otro tipo de cosa la que nos lleva a nosotros a definir las políticas, incluida la de tecnología. Y esta es la primera ruptura de paradigma necesario para poder crear un mundo de tecnologías y soluciones acorde con la agricultura tropical venezolana. Miren la dificultad que tiene, porque por ahí anda gente que cree que la cuestión de la tecnología es así como muy fácil, como que cualquiera la puede hacer, como que, sí, o sea, es que es tan fácil hablar de patriotismo y a veces tan perjudicial si no lo sabemos hacer. Miren lo que significa en un minuto hablar mal de un componente y lo que cuesta hacer un componente. Miren esto. Por término medio, solo uno entre 100.000 compuestos testados se convierte en un producto final útil para cada uno de ustedes. Eso lo dijo Adrián Percy, responsable de investigación y desarrollo de Bayer Crop Science. Esto no es así tan fácil como lo pintan. Entonces, ese es el otro tema. Tenemos que ser responsables de las cosas que decimos, porque es muy fácil criticar las cosas y lo difícil es después tener la capacidad para resolver los problemas, que es parte de lo que en tecnología es básico y fundamental. Bueno, además estamos muy rápidamente cambiando la manera en que se hace tecnología. Antes la tecnología era el modelo de Thomas Alva Edison, que era un modelo, déjenme ver aquí mi cronómetro, que era un modelo muy sencillo, era el modelo de los investigadores en un laboratorio de I+D. Hoy en día ya la innovación no se hace así. Hoy en día la innovación es abierta, yo comparto cosas con otro y él me entrega otra de las partes que yo necesito para mi investigación porque necesito llegar al mercado en el momento exacto. Ya el mercado no espera por mí, entonces tiene que ser abierta, tiene que ser centrada en el usuario. Uno de los estudios más importantes de innovación es de Eric Von Hippel, que es el líder de innovación del MIT. Y lo que él dice es, las innovaciones más importantes de los últimos tiempos nacieron de algún usuario que le identificó. ¿Okay? Después terminaron con el apoyo de la ciencia y la tecnología, pero es un elemento fundamental. Y finalmente son disruptivas. Disruptiva lo que significa es que la próxima innovación pasa por encima de la anterior y a un costo y una rentabilidad más baja. Léase, ¿ustedes saben cuánto pagan por un email? Cero. ¿Ustedes saben cuánto pagaban por una carta de correo físico? Ahí la tienen. Y eso es lo que nos va a comenzar a ocurrir, porque entonces el otro reto de la innovación es que es disruptiva y nos cuesta cobrarla, que es uno de los próximos retos. No solo es hacer innovación, sino cómo cobrarla, sobre todo la de las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo va? Entonces, listo lo de paradigma. ¿Cómo va lo de la tecnología? Bueno, miren cómo va lo de la tecnología, miren cómo va avanzando el conocimiento. En los primeros 1000 años, el conocimiento se duplicaba cada 200 años. Al comienzo de la revolución industrial, entonces comenzó a duplicarse cada 30 años. Y en este momento se duplica cada 5 años. Oye, imagínense el reto que tiene la universidad para mantenerse actualizada a esta velocidad de generación de conocimiento. Esta es la velocidad con la que estamos. Entonces, claro, aquí en Venezuela no la sentimos porque lo estoy diciendo que ustedes no lo crean. Aquí hay libertad limitada, miento. Entonces, ya aquí hay modas inclusive que ni siquiera pasan por aquí. Modas que en cualquier otro país aquí ya no pasaron por aquí. Están viendo la velocidad a la cual tenemos que adaptar al mundo. ¿Cuáles son las tecnologías para este mundo tecnológico? Este mundo tecnológico y nuestro están condicionadas por muchas tecnologías, pero básicamente por cuatro. Estamos en el cuarto ciclo de innovación. Y en este cuarto ciclo de innovación, la tecnología dominante es la tecnología de información y comunicación. Y dentro de eso nos toca a nosotros el tema de agricultura de precisión, el tema de innovación en red y el tema de networking. Vean lo que significa networking. Networking significa, ponerles un ejemplo sencillito, hay 2.4 millones de búsquedas en 60 segundos en Google. Tengan ustedes una idea. Hay algo así como 150 millones de emails enviados en un minuto, viendo el conocimiento. Y hay algo así como 347.222 nuevos Twitter en un minuto. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Cuando a mí me metieron en el SAEF de Agro, yo siempre dije, no sé si me hicieron un favor o qué. Pero cuando uno comienza a estar en un chat donde todo el mundo opina, uno no sabe a qué dedicarle tiempo. Si a preparar su trabajo, o a seguir el chat, o a qué hacer. Pero ese es el mundo moderno, es el mundo de la comunicación. Y es el mundo que te obliga a estar actualizado. Te obliga, porque si no te aíslas y te quedas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están ustedes, productores? ¿Me entiendes? Porque si no, se están aislando. Así de... ¿Ok? Segunda cosa, agricultura de precisión. Bueno, en Venezuela no hemos entrado en agricultura de precisión. Lo máximo que hemos logrado es traer unos banderilleros satelitales que sustituyen a esa persona de la banderita. Así. Y no es que no lo hayamos querido traer. Y no es que no hayamos tenido apoyo tecnológico de Brasil para traerlo. Es que sencillamente no han habido los recursos que están centralizados para otros fines y no los hemos podido comprar ni traer. Y finalmente, lo que mostré, el mundo de la innovación ahora es en red. Es en red. O sea, y tenemos que organizarnos para trabajar en red porque la complejidad tecnológica no va a permitir que una sola persona o una sola institución resuelva todas las cosas. Las compañías más grandes de investigación y desarrollo ya están abriéndose y preguntan en los medios, ¿quién sabe de tal cosa para contratarlo y traerlo e incorporarlo en mis proyectos de desarrollo? O sea, una cosa totalmente distinta. Léase, la agricultura, aunque viene de la ruralidad, está en la modernidad. Por eso es una autopista, ¿me entiende? Porque muchos de ustedes dirían, ¿por qué el profesor no puso allí una cuestión rural, una cuestión así? No, es que nosotros, la agricultura y los agronegocios están en el mundo de la autopista de la modernidad. Es alta tecnología. Entonces, que da miedo, claro que da miedo, porque la brecha que tenemos por delante es muy grande. Pero ese es el reto, ¿ok? Bueno, además tenemos el tema, la otra corriente básica es biotecnología, desarrollo de semillas, biológicos, medicamentos, todo el tema de los códigos genéticos, predicción de enfermedades. Esto de predicción de enfermedades va a cambiar por completo la forma en que se aseguran a las personas, ¿ok? Todos los temas actuariales, yo que he estado metido en el mundo de los seguros, eso lo va a reconfigurar por completo porque ya uno puede predecir la posibilidad de un evento de enfermedad en una persona en un determinado tiempo. Entonces te cambia todo porque el seguro es predecibilidad. Mientras ya más pueda predecir, cambia por completo lo que voy a comprar. Nuevos materiales, el tema de la nanotecnología. Esta es otra cosa que es bien importante. Nosotros inclusive se nos ha ido gente en el país de nanotecnología para el exterior, muy buena. Lo que hace la tecnología en su avance es que va pasando de lo que veían sus ojos a niveles más, cada vez más pequeños que nos permiten conocer la realidad. El siglo pasado fue el siglo donde pasamos de lo que veían nuestros ojos al microscopio electrónico, que es más o menos 10 a la 3 o 10 a la 6, y nanotecnología es 10 a la 9, eso van a ser los próximos 30 años. Oigan, lo que duró 100 años para llegar a 10 a la 6, vamos a llegar a 10 a la 9 en 30, 40 años. Y para fin de siglo podemos estar en 10 a la 12, a la menos 12, o 10 a la menos 18. Eso significa que estamos en la génesis de la materia, afectando la materia, transformando lo que vamos a cultivar. Entonces, vayan viendo. Sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad implica equipos de mayor eficiencia en el uso de energía, desarrollo de energías renovables. Miren, el problema de fondo del petróleo es que cuando ustedes vean lo que está pasando con el petróleo en el mundo. El petróleo en el mundo está perdiendo participación de mercado en el mundo de la energía. Ese es el problema de fondo. No es que si Irán se mete y el otro se sale, que si la... Eso es un problema de coyuntura. Pero en el mundo moderno, los hombres de energía te pueden mostrar con claridad que el petróleo y el carbón van perdiendo espacio, mientras las energías renovables van aumentando espacio. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores de energía son los países desarrollados y los países desarrollados son los que están invirtiendo en energías renovables. Entonces, vayamos viendo quién define las tecnologías y las cosas, los consumidores. Finalmente, porque pudiéramos pensar que solo los desarrollados de Europa o Estados Unidos, no. El fenómeno más importante de tecnología en Brasil, que es el líder en agricultura tropical, en tecnología de agricultura tropical, es una cosa sencilla que se llama integración labora-pecuaria. Todo el esfuerzo de los próximos 15 años en Brasil está en cómo desarrollar en más de 80 millones de hectáreas del centro de Brasil este concepto que se llama integración labora-pecuaria, que le permite a un productor durante un año sacar 4 cosechas, de cosas distintas, pero sacar 4 cosechas. Ese es lo que viene. Este sí es, les pongo como la moda, pues, lo que viene. ¿Okay? En el mercado, bueno, vayamos a Venezuela. Precio regulado de los productos agrícolas en medio de tremenda inflación, sin sentido, desestimula todo. Caída de las importaciones agrícolas. No tuve chance de llamarlo, profesor, pero yo creo que el 2015 llegamos como a 6,000 millones. No creo que hayamos pasado de ahí, más o menos, después de venir de 10,000 millones de dólares. ¿Okay? Y una cosa que voy a decir aquí que es bien interesante, porque yo no la entiendo. Yo no entiendo cómo este país el año pasado tuvo problemas para abastecerse, cuando los commodities cayeron 40% en su precio y con 6,000 millones debimos haber estado bien, pero no lo entiendo. ¿Okay? O sea, hubo una caída importante en los precios de los commodities el año pasado. Y nosotros con esos 6,000 millones debíamos haber comprado más o menos que lo mismo, ¿no, profesor? Que con 10,000 millones y no lo logramos. Bueno, esas son las preguntas que tienen que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Okay? Bueno, disminución del poder adquisitivo de la población, disminución de la variedad de productos. ¿Por qué es importante la disminución de la variedad de productos? Porque en la medida en que tenemos menos variedad de productos, menos necesidad tecnológica tenemos y nos volvemos más básicos. ¿Okay? Escasez. Esto es bien interesante. Pasamos de una sociedad, que esto es el típico ciclo de la evolución agrícola y agroalimentaria, pasamos de una sociedad basada en carbohidratos. No se le puede negar que este gobierno logró llevarnos de carbohidratos a proteína, pero en un abrir y cerrar de ojos, como que me desperté y no sé qué es lo que estoy comiendo porque no encuentro ni carbohidratos ni tampoco proteínas. Entonces, ojo con la sustentabilidad de las cosas, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Final, bueno, bachaqueo. Bachaqueo es la expresión de eso que está ocurriendo allí. Pero no debemos olvidarnos que hay unos segmentos con capacidad adquisitiva en Venezuela y en el mundo que están pidiendo alimentos saludables y de fácil preparación. Las regulaciones, bueno, para mí este sí es un tema que afecta a lo tecnológico. No podemos seguir con un sistema de control de cambio centralizado y de múltiples tasas de cambio. Ese es el cuello de botella de cualquier política de este país. ¿Entiendes? Mientras tengamos eso, los proveedores que nos pueden traer tecnología y hacer transferencias quedan por fuera. Entonces, ese es un punto fundamental en el discurso de los productores agrícolas. O sea, ustedes pueden tener la seguridad que el petróleo llega a 150, llega a 200, y con ese sistema centralizado de control de cambio no va a pasar absolutamente nada. Va a seguir lo mismo, el mismo racionamiento. Y todos peleando por tener su cuota aparte en el racionamiento. Pero el racionamiento no abre el espacio a las nuevas políticas tecnológicas. Por supuesto, control de precios de los productos básicos, aunque Fedeagro se lucha para avanzar en eso, y no me voy a meter, Tony, porque... Nueva ley del trabajo, ley de tierra, bueno, ya vieron, aquí lo que debía no es haber una ley de tierra, lo que tiene que haber es una ley del manejo de los recursos naturales, ¿ok? Y bueno, una cantidad de leyes que prefiero no mencionar, porque bueno, esa es parte de lo que yo digo, estamos limitados. ¿Dónde han estado? ¿Cómo ha estado el juego de las oportunidades de negocio? Que ahí es donde tenemos que crear tecnología. Estos son los perdedores. Caña de azúcar es un perdedor. Sorgo, maíz blanco, café ni hablar, da lástima. Leche pasteurizada e instalaciones y maquinaria. Estos son unos perdedores. ¿Okay? Cuando uno ve los números, la mayoría de ellos ya va por la mitad de lo que se producía en el 2010, 2008, 2009. ¿Quiénes han sido los ganadores? Más reciente, ganadería de carne, queso criollo, maíz amarillo, forraje, frijol y grano. Léanse los que no están regulados. Así de sencillo. Y si no están regulados es porque hay libertad. ¿Me entienden el tema de la libertad? ¿Dónde está? Hay libertad. ¿Okay? ¿Y quiénes están en este momento que no, venían de ser unas estrellas y ahora la tienen que pensar mejor? Pollos, huevos y cerdos y hortalizas. Emmanuel lo puede decir. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque tienen restricciones de insumo, básicamente. ¿Okay? Entonces, allí están los focos para las oportunidades de negocio. Desde el punto de vista de política, ¿qué nos ayuda a las oportunidades de negocio? Las tasas de interés preferencial, negativas, bueno, exageradamente negativas, de corto plazo. Disponibilidad de nuevas tecnologías en agricultura tropical, variabilidad. Miren esto, La variabilidad climática ha sido una oportunidad para la es una oportunidad para la tecnología. El principal motor para que los productores hayan asumido aquellos que pudieron los programas de conservación de forraje se llama variabilidad climática. No es teoría, es que cuando se dieron cuenta que tenían que ser alimentos, no les quedó más nada que desarrollarse en ese tema. ¿Okay? Y miren cuál es la gran oportunidad nuestra. Un mercado potencial asociado a sustitución de importaciones de 10 mil millones de dólares. Ese debería ser el más pequeñito, si de verdad queremos cambiar nuestro horizonte. La verdad es que nuestro verdadero mercado es 9 mil millones de personas que podemos atender en el mundo. Y ese es otro cambio de paradigma. Si de verdad le vamos a dar al mundo y nos vamos a fajar. Bueno, es una decisión de colectivo y de individuo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que ir avanzando, que nos frenan? Control de precios, seguridad jurídica. Este es el más importante. Este es el más importante. Repito, este es el más importante. Y por tercera vez, es el más importante. Tenemos poco talento humano. Y por eso me encanta estar aquí en la Escuela del Talento Humano. Tenemos poco talento humano. Y si nos queremos preparar para la tecnología no es un equipo, la tecnología es saber utilizar ese equipo, la tecnología no es una molécula, la tecnología es saber utilizar esa molécula. Y allí tenemos mucho que hacer. ¿Okay? Finalmente, variabilidad climática, porque bueno, hay quienes piensan que está en los dos lados. Y una cosa importante, el aumento en el costo del manejo de las regulaciones. Aquí para traer cualquier tecnología nueva hay que pasar por cada registro, por cada cosa, por cada discrecionalidad, que por el amor de Dios, eso no tiene ningún sentido, ¿ok? No tiene ningún sentido, eso le cuesta a la sociedad mucho más perjuicio que beneficio. Es un área que hay que ir mejorando y que se viene diciendo hace tiempo que hay que ir mejorando rápidamente. Bueno, las oportunidades están en las posibilidades o en las limitaciones. Las posibilidades que nosotros tenemos en el manejo de la tecnología es tenemos que ser creativos e innovadores, pero centrados en la realidad del usuario y en los recursos disponibles. O sea, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es ser creativos y ser innovadores, pero con lo poco que tenemos, y ahí entra la resiliencia. Porque la resiliencia no es más que la capacidad de aceptar lo que ocurre sin chistar, pero rápidamente adaptarse y darle solución. ¿Okay? Tenemos que pasar de esos sistemas de innovación que tenemos a redes de innovación agrícola, basadas en nodos, los nodos tienen que ser los rubros, tiene que aumentar la conectividad entre los productores, ¿ok? Y tiene que haber más comunicación. Tenemos que aprovechar que el acceso al conocimiento dado al Internet es fácil, es rápido, es de bajo costo. Y esto es muy importante. Yo creo que la gran posibilidad del desarrollo tecnológico venezolano en el sector agrícola pasa por las asociaciones de productores, porque es que solo no se construye tecnología. Para que se construya tecnología, hoy en día tiene que ser en grupo, y esa es una labor fundamental de las asociaciones de productores, y es lo que da origen, gracias a la directiva de FEDEAGRO, al Comité de Tecnología de FEDEAGRO, donde lo único que estamos diciendo es, no solamente queremos precio, queremos las herramientas para abordar y ser exitosos en un mundo moderno, incluyente y global. ¿Okay? Y para ello, como diría Fuacuacén, va a ser fundamental el establecimiento de acuerdos de cadenas agroalimentarias. Porque, nuevamente, no es solo que nos agrupemos las asociaciones, es que la tecnología trasciende. Si nosotros vamos a hacer trazabilidad, no tiene sentido hacer trazabilidad nada más en la finca del productor. Y las demás partes del circuito de la cadena agroalimentaria no la tiene. Entonces, ese ejemplo del profesor Machado de México, lo que muestra es que ahí hay un acuerdo de trazabilidad, de manejo de la información en la cadena. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque una cosa es vender carne y otra cosa es vender la carne del hato Santa Luisa. ¿Me entiendes? Y eso va generando un plus para ese productor porque ya no es comparativo su precio. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comenzar a ver y a desarrollar. ¿Que la vamos a lograr ahorita? No, esta es una pelea del que quiere dejar huella, 15, 20 años. Pero es la que tenemos que comenzar nosotros ahorita, en este país que tenemos ahorita. Y, por supuesto, la posibilidad es, la tecnología va ligada en todos los países a la internacionalización. Cuando usted tiene que salir de su país a competir en otro país, ahí de inmediato dice, tengo que hacer esto, tengo que mejorar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ponerme en línea con el mundo. Y ese es el otro reto que nosotros tenemos. Y ahí debemos ser sinceros, ha dado mucho miedo salir para afuera. En este país nos ha dado mucho miedo salir para lo desconocido, abordar los otros mercados. siempre hemos pensado en lo que tenemos cerca. ¿Cuáles son las limitaciones? La cultura rentista, pedir, pedir, pedir y no ser protagonista. Pedir, pedir, pedir y no ser protagonista. Pedir, pedir, pedir para seguir en los mismos o peor. ¿Ok? El tema de los derechos de propiedad intelectual, ahí tenemos que dar una batalla con el tema de la ley de semillas. El tema de la ley orgánica de ciencia, de ciencia, tecnología e innovación, ahí tenemos que abrir esa caja fuerte, porque yo no sé cuántos de ustedes tienen, han podido proponer proyectos para que esos recursos sean utilizados para eso, ¿ok? La disponibilidad de talento humano y el acceso, la libertad para acabar con esta centralización en el manejo de las políticas públicas. Miren, y es bien interesante, y miren cómo vamos, con esto voy a terminar. Rubros, oportunidades, rubros. Una de las cosas que tiene este país es que hace estudios y después los engaveta. O sea, en la práctica de la excelencia, uno planifica, uno hace, uno mide, uno verifica y aprende de lo que hizo y uno vuelve a programar. Y una de las cosas que nosotros tenemos es, llega una persona con su plan y parece que él se va con su plan. Después no hay país, porque ese es el tema, ahí no hay país. Entonces, aquí les pongo el último estudio, bien bueno, por cierto, tuvo hoy el doctor Germán Briceño, que fue un estudio prospectivo para el fortalecimiento del sector biotecnológico. Y voy a poner lo que se decía, y esto es en el 2007-2008, ahí a la vuelta de la esquina, se decía en arroz que hacía falta. En arroz hacía falta control biológico de roedores, mejoramiento genético, marcadores moleculares, mejoramiento de la calidad al consumidor. Y miren lo que decía, obtención de variedades con mejores rendimientos. El miércoles, Fedeagro, en el acto de Fedeagro a su portuguesa, acaba de entregar, déjame decirlo bien dicho, Tony, en el acto de Fedeagro a su portuguesa acaba de entregar el premio a uno de sus más insignes fundadores, que fue Juan Francisco Oliva. Y qué interesante, para que ustedes vean las potencialidades tecnológicas de los venezolanos, se lo entregó un ingeniero que se llama Rosaura Perdomo, y no para una variedad, para algo más, un híbrido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tenemos las potencialidades, que es lo que nos falta, todo lo que he mencionado atrás. Miren en otro tema, que es el tema del cual vengo ahorita recientemente de Brasil, en soya. En soya se pedían tres cosas: mejoramiento genético para nuevas variedades, obtención de variedades de ciclo corto y obtención de variedades tolerantes a sequías y herbicidas. Entonces, miren cómo la tecnología se construye en el día de hoy, cuando dije que era red. Nosotros acabamos de hacer un esfuerzo que se llama la ruta de la soya. Estaba Alberto conmigo, lástima que no está aquí Ramón Bolotín, que eran los directores. Éramos 25 personas que viajamos más de 2.200 kilómetros para ir a Boavista a ver lo que estaban haciendo allá. Y allá descubrimos que esas cosas que están allí están listas. El tema es cómo traerlas. Hay el inoculante, perfecto, hecho para temperaturas mayores que nosotros. Hay la variedad de semilla de ciclo corto, ¿entiende? Y hay la variedad de semilla tolerante. ¿Saben dónde está el enredo? ¿Cómo traer eso para el país? Eso se vuelve un enredo. Cuando usted quiere traer eso para el país, un tremendo enredo de intereses y de cosas que nuevamente le quitan al productor la oportunidad de progreso, porque ahí lo que no hay es libertad, lo que hay es control, otras cosas, ¿ok? Entonces ahí las tienen, para que vayan viendo. Y debo decir algo, e inclusive para mí fue una gran sorpresa en este tema de trabajo que estamos haciendo en el Comité de Tecnología, ver cómo el INIA tiene tremendos laboratorios de biotecnología animal y de biotecnología vegetal y tiene la capacidad de hacer inoculantes con cepas para Venezuela. Porque esa es la otra, que muy rápidamente nos pinchan y pensamos que no tenemos las cosas en el país. Tenemos el talento, tenemos la gente, lo que no tenemos es esto organizado bien. Esto no está organizado sino en ese laboratorio escondido de I+D pidiendo recursos cuando tenemos que avanzar hacia innovación abierta, en red, disruptiva, centrada en lo que necesitan los productores. Bueno, el papel de los gremios en esto de la tecnología, fundamental. Ya es hora de que no solo pidamos precio, es hora de que pidamos tecnología. Y eso es tecnología y libertad. Okay, y eso es un elemento fundamental. Y aquí están las cosas que Fedeagro ha venido haciendo y planteando recientemente. Primero, el plan Más Maíz, Más País. Okay, y ahí debo recordar toda la labor de impulso que hizo el ingeniero Gustavo Moreno para este tema, que lo seguimos adelante. Y allí las tecnologías básicas son biotecnología y prácticas culturales. Y dentro de prácticas culturales, agricultura de precisión. El programa de conservación de forraje. Bueno, miren, nosotros nos fajamos con Coramer y logramos desarrollar la bolsa de silo en Venezuela. Un año y medio trabajando con ellos, los productores explicando cómo debía ser y el Instituto de Desarrollo de ellos poniendo su gente a trabajar en eso. ¿Y saben por qué salió? Les voy a decir por qué salió. Porque en la Comisión Presidencial Agrícola que se hizo en Maracaibo se planteó el tema y hubo la voluntad política. Hubo una persona que dijo, eso me lo apoyan. Y de inmediato la gente que estaba ahí llamó al otro y nos reunimos y todo el tiempo los de arriba han estado pendientes de que esto funcione. Entonces, ojo, cuando el liderazgo tiene la voluntad de que la tecnología camina, porque aquí tenemos los talentos para hacerlo. Fundarroz, lo quiero poner como un tremendo ejemplo de esto, aquí está Cordero, todo el trabajo que están haciendo, y Fundacaña, todo el trabajo que están haciendo. Entonces, oye, ¿de qué se trata? Se trata es de nosotros. Se trata es de pedir estos, pero se trata de ser, más que pedir, protagonistas en esto. ¿Ok? Finalmente, ¿dónde están las oportunidades en el tema tecnológico? Bueno, recuérdense que la tecnología tiene un ciclo, como los seres humanos, nace, se desarrolla, se hace madura y muere. Y uno tiene siempre que buscar posicionarse en los extremos del ciclo. Las oportunidades no están cuando las cosas llegaron a su pico. Las oportunidades están en el principio o el final. En el principio, yo creo que hay grandes oportunidades en el tema de proteína. Porque este es un país que tiene toda la potencialidad para ser competitivo en proteínas. Sean animal, sea hacer lo que... proteína, ¿ok? Nosotros tenemos, por estar en el trópico, muchas ventajas en ese particular. Y en el otro extremo, bueno, ya es hora de que tengamos un mejoramiento en sorgo. Y más en sorgo forrajero. O sea, es una cosa así que los productores lo están pidiendo. Es una cosa súper necesaria, ¿me entiendes? Y uno lo que dice, ¿y quién está en eso? Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Lamentablemente, uno de los mejores investigadores que estaba en eso, bueno, ya no contamos con él, lamentablemente, por lo que entendí. Pero bueno, ahí tienen las oportunidades, ¿ok? Y finalmente, los productores tenemos que crear mapas de ruta tecnológica por rubro, que es una cosa que se hace mucho en Embrapa. O sea, Embrapa llega y reúne a todos los de la cadena y comienza y dice, allá en la parte de arriba lo que dice es cuáles son las prácticas para sembrar, para fertilizar, para desarrollar, para cultivar, para cosechar. Y después, ¿qué necesito mejorar? Sea en términos de semillas, de químicos, de biológicos, de maquinaria, de información, de gerencia, de colaboradores y de procesos. Y define los puntos neurálgicos para su desarrollo. Pero es que eso también lo tiene que hacer usted en su finca. Usted no va a poder resolver todos los problemas que tiene. Pero las asociaciones y sus productores tienen que definir si es en sorgo. Yo necesito, por favor, mejorar el tema de semilla. Eso es básico y fundamental. Entonces se comienza a hacer la ruta, primero semilla, todo lo demás, etcétera. Eso es la otra cosa que le falta a este país. Mapas de ruta para el desarrollo tecnológico. Y no improvisación. Un estudio ahorita se queda ahí, 8 años, 10 años después, aparece otro con otro estudio. No, la tecnología no es una cuestión de corto plazo, aunque va muy rápido. Todo lo contrario, la tecnología es una cuestión de soporte del desarrollo de las naciones modernas. Bueno, señores, con eso termino. Fue un placer para mí conversar con ustedes. Y como les digo, en FEDEAGRO estamos las 24 horas del día trabajando por este tema. Yo agradezco mucho a las fundaciones también de productores. Y creo que la convocatoria es para que no solo nos organicemos por precio y comercialización, sino también por conocimiento y tecnología. Muchas gracias.